cabeza, dime quién puede si te quedo porque no creer en algo incierto, frágil o poco adecuado a la idea del resto. Solo tú decides en qué campo luchar o qué camino tomarás. En tus vidas, en tus días, nadie comprende tus luchas ni cuántas veces por esto mueres y con una sonrisa disimulas. He sido testigo del cambio de una vida. Cuando el amor toca su puerta, sonríen de forma única. Todos necesitamos amor, esa es la clave que unirá a las almas perdidas con la felicidad real. Pero de mí no es debido repetirlo ya dicho. Yo solo sigo las huellas dejadas en el camino, aunque supere el lugar en donde terminaban. Aún sigo caminando para dejar las mías plasmadas. Guerrero de la tinta, el de flow sincero. Agradezco a los muertos que mostraron lo inédito. Mostrado mi luz, no existe cruzo mi espalda la cual pese. Solo comparto mis ideales convertidos en un arte, para algunos conocidos como arte retórica, con el fin de conmover, hacer entender. Puedes sembrar mejoras para cambiar. Frecuente incluso para mí hoy letras que se distingan del plato cotidiano, algo poco aplicado al menos actualmente. Sí, no sé si es que nací en un tiempo equivocado, en un año errado. Lo que digo es inexacto, solo sé que escribo letras para ti, sacando la maldad en mí, convirtiendo el odio y las ganas de destruir en algo bueno que comparta las ganas de vivir. Entre la fama y el respeto el margen no es nada estrecho, es muy amplio y no existe puente que los conecte. Hay que ser inteligente para elegir según el caso. Una lleva al dinero y al rápido ascenso, la otra te permite influir, dejar rastro en este mundo donde los misioneros últimamente son escasos. Aumenta el número de cantantes que aparecen, llegan a lo alto rápido y rápido desaparecen. Yo no quiero llegar rápido, en esto llevo rato. Voy lento, pero a paso lento y seguro. Seguro que en un tiempo mi letra tendrá mucho peso. Trascenderé en el tiempo y moriré enfermo de rap. Tengo esperanza en nosotros, la humanidad, que podremos cambiar, pero si mejora nada va a cambiar. Solo llevo mensajes y propongo propuestas en pro de un mañana mejor que el actual. Sigo el ejemplo, comparto mis textos para que mañana sepa cómo pensamos en estos tiempos. Que lo sincero haremos valer nuestros esfuerzos. No habrá nada en vano, los objetivos serán logrados. Tengo esperanza en nosotros, la humanidad, que podremos cambiar, pero si mejora nada va a cambiar. Solo llevo mensajes y propongo propuestas en pro de un mañana mejor que el actual. Sigo el ejemplo, comparto mis textos para que mañana sepa cómo pensamos en estos tiempos. Que lo sincero haremos valer nuestros esfuerzos. No habrá nada en vano, los objetivos serán logrados. Sincero. Real.